tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La Feria Pulsar 2020 será online. El gran evento se desarrollará por primera vez en formato digital del lunes 16 al domingo 22 de noviembre. En el cartel figura André Kila, Movimiento Original, Pedro Piedra, Princesa Alba, Gianluca, Jepe y muchos más. Las entradas ya están a la venta a través de Fastlane. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.